Cae la noche y me da por recordar aquellas personas que conmigo no están. Es tanto el sufrir, es tanto llorar, y es que no hay remedio a la muerte curar. Tan solo mirar al cielo y decir: ángel, conmigo siempre estás. Oh, es tan grande la tristeza guardada en el corazón. Es tan grande el dolor en mi pecho. Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que sentí estar solo, que sentí mi alma hecha mil pedazos al no poder decir todo lo que sentí por ti, sí. En aquel momento cuando tuve la oportunidad de expresarme hacia ti, no fue porque no quisiera, sino porque nunca pensé que te irías de mi lado sin voltear hacia atrás. Fueron tantos los momentos que compartimos juntos, no me cabe la idea de que no se repetirá aquellas tardes cuando juntos los dos reíamos. Aquellas tardes cuando juntos los dos llorábamos. Tuviste los momentos en que era feliz, pero no estuviste a mi lado en los difíciles. Cuando realmente necesitaba abrazarte, cuando quería mirarte, decirte y besarte, tantas cosas contarte, pero no fue así. Escogiste camino fácil y arrancar como los débiles, dejándome todo el peso. Dejándome todo el peso. Todo el peso. Pero ahora viaja en paz, viaja en paz, paz. Cae la noche y me da por recordar aquellas personas que conmigo no están. Es tanto sufrir, es tanto llorar, y es que no hay remedio a la muerte curar. Tan solo mirar al cielo y decir: ángel, conmigo siempre estás. Oh, es tan grande la tristeza guardada en mi corazón. Es tan grande. Han pasado los años, lo que ha sido difícil es de olvidar, donde he tenido mil veces que luchar. Ya estuve en la miseria y salí de la pobreza, aunque mi pena más grande es no poderte decir todo lo que siento. Si dio la oportunidad, nos volvimos a encontrar. Nos miramos sin saber qué hacer, sin poder cruzar palabra alguna, porque tenía que decirte. Y si pasó el tiempo, te volviste a alargar. Pero ahora sé que ya no hay vuelta atrás, porque esta vez ni siquiera te despediste, me dejaste con la angustia. Y ahora es mucho más triste. Tú no sabes lo importante que eras para mí, pero ahora qué importa si ya no estás aquí. Cuando viejo te encontré tendido en un cajón, realmente me destrozaste por completo el corazón. Me dejaste con el sentimiento sin terminó, teniendo que llevármelo directo al cielo, para recién poder decirte por sobre todas las cosas: ¿cuánto? ¿Cuánto es que te quiero, padre? ¿Cuánto? ¿Cuánto es que te quiero? ¿Cuánto es que te quiero? Aquellas personas que conmigo no están. Es tanto sufrir, es tanto llorar, y es que no hay remedio a la muerte curar. Tan solo mirar al cielo y decir: ángel, conmigo siempre estás. Oh, es tan grande la tristeza guardada en el corazón. Es tan grande el dolor en mi pecho. Es otro día de ensueño. Estamos todos juntos brindando por la amistad, por la vida y libertad, por la eterna hermandad, por los viejos momentos, risas y lamentos, ¿cuántos momentos? Almas al cielo emprenden el vuelo, la vida continúa y uno debe continuar, hacerse de fuerzas ante el dolor, alejarse del frío, de la soledad, buscar el calor en la familia, seguir adelante por quienes continúan a nuestro alrededor dando la mano. Para seguir escalando en este camino que siempre va para arriba, en dirección hacia la misma cima, en donde Dios si quiere nos juntaremos algún día. Es ángel, a Romeo es arma de fe. Otro capítulo de vida para ti. Hey tú hermano, escuchas y vos sigue aquí latente. Arica, Santiago, Arica, Arica. 2007. Alas y libertad, eh. Alas y libertad. Y Sefini, Sefini, Sefini. Que continúa la vida, hermano. Mirage, el cielo, el amanecer, el esplendor del sol. Como baja esa paloma del cielo.